He empezado a extrañarte como tú no imaginas. He llorado en silencio, se apagó mi sonrisa y las horas se alargan. Tu recuerdo lastima, ojalá no sea tarde para que vuelvas a mi vida que aún está vacía. No puedo olvidarte, debo reconocer que me cuesta bastante desprenderme de tu piel. Quisiera abrazarte y volver a empezar, remediar los errores que te hicieron tanto mal. Ya regresa, te lo pido, no te puedo olvidar. Cuesta bastante desprenderme de tu piel. Quisiera abrazarte y volver a empezar, remediar los errores que te hicieron tanto mal. Ya regresa, te lo pido, no te puedo olvidar.